Señor de los cielos, que bendigas a todos aquellos que llevando van por este mundo el mensaje de la salvación, el mensaje de la salvación. Tu palabra lo dice bien claro, que todos aquellos de limpio corazón recompensa tendrán en los cielos, si luchando por tu causa van, si luchando por tu causa van. Ya los tiempos están avisando que tu venida se acerca. Por mi Señor, yo te pido que nos guarde por siempre del mal, que nos guarde por siempre del mal. Fortalece, Señor, a los fieles que limpiaron su vida con tu sangre. Yo los amo con amor eterno. Ellos son mis hermanos, Señor. Ellos son mis hermanos, Señor. Ya los tiempos están avisando que tu venida se acerca. Señor, yo te pido que nos guarde por siempre del mal, que nos guarde por siempre.